Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, buenos días. Pues aquí entrando a nuestra frecuencia, el 102.1 FM, la radio comunitaria con Ganá, desde acá, desde San Pedro, San Pablo Ayutla, la ciudad de las nubes. Pues aquí estamos con tu programa, como siempre y cada lunes, La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil, adultil, hecho con mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. ¿Qué tal estás pasando? Espero que bien. Ya más tranquilo, bueno, pues ya sabemos que la noticia es que, bueno, las ya no regresan a clases presenciales, pero sé que muchos de ustedes, la mayoría, y si no es que todos, pues han estado haciendo tarea, mucha tarea, ¿verdad?, para recuperar, bueno, pues el tiempo que no se pudo estar en clases presenciales y poder aprender lo que tenían que aprender en el ciclo escolar. Pues ojalá les esté yendo bien. Y pues estén investigando, se estén asesorando con los hermanos más grandes, con los parientes también que pueden ayudar, ¿verdad?, a resolver las tareas si por ahí tienen algunas dudas. Eso que tú puedes, que eres bien grande, que eres bien inteligente, bien inteligenta, sé que lo son todos ustedes, solamente hay que poner un poquito de tiempo, sentarnos, atender un poquito, poner un poquito de atención en todo eso, pero vas a ver que lo vas a estar haciendo muy bien. Y pues bueno, pues ya que no regresan a clases presenciales, se van a llevar el ciclo hasta agosto, van a comenzar nuevamente, ¿no?, el nuevo ciclo escolar. Pues sigue disfrutando, sigue tranquilo, todavía parece que estamos en contingencia un poco, pero ya vamos a ir saliendo de esta, así que mientras tanto, te acompaño aquí, nos acompañamos, porque bueno, pues yo te acompaño, tú me acompañas, entonces nos acompañamos como en cada lunes en tu programa La Boca del Dinosaurio, pues para que tengamos un rato de esparcimiento. Pues vamos a comenzar con una canción, te voy a dejar después de la rúbrica de La Boca del Dinosaurio, te voy a dejar con la canción de Carnaval de la Lectura, una canción de Bandula que tiene que ver con el Carnaval de la Lectura. Ya la escucharás. Mientras tanto, pues no te recuerdo nuestro teléfono en cabina, 951-220-477. Por si nos quieres marcar, nos quieres llamar, nos quieres mandar algún mensajito, decir algo, mandar algún saludo, decirnos cómo te sientes, cómo has estado todo este tiempo. Márcanos, llámanos, aquí vamos a estar pendientes. 951-220-477. La Boca del Dinosaurio. Amarante es una niña a quien no le gusta nada que su mamá la cepille para que se vea peinada. Y es que resultan terribles los enredos y jalones para que luego le pongan prendedores y listones. Tilín, tililán, tilín, tilín, tilín, tililán, tilín, tilín, tilín, tililán, tilín, tilín, tilín, tililán, tilín, tilín, tilín, tililán, tilín, tilín. Amaranta, que es muy lista, usa un truco afortunado, se pone gel en el pelo y ya parece peinado. Se pone gel en el pelo y ya parece peinado. Se pone gel en el pelo y ya parece peinado. Van en su pelo escondido. el chongo de su cabeza tiene la forma de un nido. Una tarde arriba de ella se oye de pronto un graznido. A Marta se pregunta ¿qué es ese extraño sonido? A Marta se pregunta ¿qué es ese extraño sonido? La pobre Amaranta con la barriga vacía. Le duele la panza de hambre y la cabeza también. De tanto oír a su hermana que dice: ¡Ven, pomporito, ven! ¡Pomporito, ven! ¡Ven, pomporito, ven! ¡Pomporito, ven! ¡Pomporito, ven! ¡Pomporito, pomporito, ven! La mamá abrió la ventana y se armó enorme revuelo cuando una flaca cigüeña voló feliz hacia el cielo. Amaranta fue a bañarse sin berrinche ni tristeza porque no quiere más bichos extraños en su cabeza. Y tres lápices, pelusas, dos gomas para borrar, medio bolillo y cigüeñas traviesa puede ocultar el cabello de las niñas que no se quieren peinar. Y tres lápices, pelusas, dos gomas para borrar, medio bolillo en cigüeñas, traviesa puede ocultar el cabello de las niñas que no se quieren peinar. Pomporito, ven, pomporito, ven, pomporito, ven, ven, pomporito, ven, pomporito, ven, ven, pomporito, ven, pomporito, ven, ven. Bueno, en la sección de ¿Sabías qué? Que hemos estado leyendo del libro Cachorros de Berta Iriar, que a manera de relatos, de cuentos, pues nos da a conocer muchos datos sobre algunos mamíferos que ella seleccionó en este libro. Hemos aprendido mucho a poco, ¿no? Sobre el elefante, los canguros, el murciélago, recuerda la ballena, la foca. Bueno, varios animalitos que hemos tenido por aquí. Y ahora, ¿quién crees que nos visita? ¿Quién crees que nos va a dar datos sobre él? Pues este es un ¿Sabías qué? De camellos. Vamos a enterarnos qué cosa con los camellos, dónde viven, cómo nacen, cómo se comportan. Bueno, algunos datos que Berta Iriar nos comparte. Y este relato se llama Gamel. El desierto del Sahara, cuna de Gamel, es el más grande del mundo. Sus tierras arenosas tocan 11 países de África del Norte. La belleza alucinante de este gigante se hace acompañar por unas condiciones climáticas tan severas que pocos seres vivos las resisten. Apenas lo pueblan unos cuantos arbustos y pastos espinosos, entre los que en ocasiones se observa el coletazo de un lagarto o una víbora. El hecho afortunado es que Gamel no nació en medio de las ardientes dunas, sino en un oasis donde su familia dromedario vive al servicio de un grupo humano, los beduinos. El lugar resulta sorprendente, pues disfruta el privilegio de contar con una fuente de agua entre los arenales. En medio del desierto, donde llueve, si acaso una o dos veces al año, la pródiga vegetación de estos parajes cobra un aire de ensueño. Gamel había pasado 15 meses en el vientre de su madre, más de un año, ¿verdad?, equipándose para la vida que le esperaba. Contaba ya con la típica joroba que sirve a los dromedarios para almacenar la grasa que precisan para soportar los largos viajes. Sus largas pestañas se hallaban listas para protegerlo de la arena y el sol. Y en sus patas, rodillas y tobillos se habían formado unas almohadas para evitar las quemaduras de la tierra ardiente. El parto de una cierva no toma más de 10 minutos, en cambio, el de mamá dromedario tardó varias horas, ya que Gamel nació midiendo 1 metro y pesando 40 kilos. ¡Guau! ¿No? No le debió ser fácil recorrer el estrecho canal de salida. Un beduino recibió al recién nacido y de inmediato le sopló en la nariz para despabilarlo. Gamel lanzó un berrido y se levantó sobre sus débiles patas. Tuvo 2 o 3 resbalones antes de llegar a la teta que su mamá le ofrecía, pero una vez que lo hubo logrado, nunca más volvió a caer. La estrecha relación entre humanos y dromedarios quedó establecida desde hace miles de años. Si hoy existen unos 300.000 dromedarios en estado salvaje, es porque los australianos importaron un buen número para tareas de transporte. Pero al llegar los vehículos motorizados, los dejaron en libertad. Fuera de ellos, el resto convive con la gente como los perros o los gatos, aunque su vida es, por mucho, más esforzada. En el desierto todo mundo tiene que trabajar para sobrevivir. Pronto, Gamel conocería esta inalterable regla. Cuando cumplió 2 semanas, los beduinos se prepararon para ir al mercado a vender las alfombras que tejían. Los dromedarios mayores bebieron litros y litros de agua del manantial. Luego se echaron para que la gente acomodara la mercancía sobre sus lomos. Gamel no necesitaba prevenir la sed, pues su mamá le daría leche en el camino. Pero sí tuvo que llevar un pequeño bulto, tarea que aceptó sin soltar la mínima queja. Los dromedarios suelen ser apacibles e inteligentes. Quien crea que el gruñido que hacen al ponerse en pie con la carga es producto del mal humor, no los conoce. Tal expresión, similar al grito de los levantadores de pesas, es solo un recurso respiratorio para vencer a la fuerza de gravedad. El hecho es que la caravana se echó a andar, las plumas de cocos y dátiles se fueron alejando al tiempo que transcurría el primero de 10 días de viaje por aquella inmensidad a la que llaman con justicia mar de arena. Gamel resistía las largas jornadas, anticipando la caída del sol, momento en que al fin todos se darían un merecido descanso. Entonces, él se prendería a la teta de mamá dromedario para luego treparse encima de ella. Era tan agradable frotarse contra el pelaje materno, pero el placer de la caricia, por el placer de la caricia, pero también porque la temperatura de los dromedarios es varios grados más baja que la del resto de los mamíferos, de modo que se refrescan al arrimarse uno a otro. De vuelta a la travesía, el oasis recompensó a los viajeros ofreciéndoles frutos y agua en abundancia. Poco a poco se instalaba la primavera y con ella llegó a los animales el tiempo de mudar el pelo. Los humanos comenzaron a recoger los mechones que soltaban para luego dedicar varias tardes a peinarlos para acelerar la colecta. El pelo del dromedario, igual que el del camello, integrante de la familia que se distingue por tener 2 jorobas, es sumamente valioso. Con este las mujeres tejen alfombras, prendas de vestir y tela para las tiendas de campaña. ¡Ay, cómo alcanza tanto! Cada animal se despoja de unos 2,5 kilos de pelo en cada muda. Gamel disfrutó de la sesión de peinado. En cambio, otra costumbre de los beduinos le causaría gran inquietud. Cierto día, una muchacha se acercó a la teta de mamá dromedario y sin más, comenzó a ordeñarla. La leche que él creía suya fluyó alegre hacia el cántaro. Gamel quiso intervenir, pero la joven hizo un gesto brusco para apartarlo. —¡Hasta un lado! —le dijo en badawi, la lengua de su pueblo. El cachorro ignoraba lo importante que es la leche para los beduinos. La toman en su estado natural y también fabrican con ella quesos, yogures y mantequilla, de modo que destetan a las crías a los pocos meses, cubriendo las ubres con paños amarrados al cuerpo de las madres. Gamel observó la maniobra que lo despojaría de su alimento preferido. Había ya probado el alimento de sus mayores, pastos, hierbas y granos de trigo. No estaba mal, pero tampoco podía compararse con la suculenta leche. Al irse la joven se dirigió a mamá dromedario e intentó mamar en la forma acostumbrada, pero en vez del suave tejido de la piel y el pezón, encontró el burdo forro. ¡Qué chasco! Trató entonces de llamar la atención de su madre, caminando a su alrededor y frotándose contra ella. Pero mamá dromedaria no se dio por enterada. Sabía por experiencia que tarde o temprano Gamel se conformaría con el alimento que le dieran los humanos y que si acaso éste faltara, el cachorro sería capaz de devorar plantas espinosas e incluso cestos de palma y otras cosas por el estilo. Pero Gamel apenas conocía el mundo, así que se recostó junto a su madre y cerró los ojos. No imaginaba que al poco rato aquella muchacha que lo privó de la leche le traería un buen puñado de deliciosos dátiles para consolarlo. Y bueno, pues hasta aquí el relato de Gamel, este ¿sabías qué? De dromedarios, ya que ya me enteré que no es lo mismo que camellos. Los camellos tienen dos jorobas, los dromedarios una sola. Ah, ¿qué tal, verdad? ¿Tú lo sabías? Pues yo no, mira, apenas me enteré. Pues hasta aquí estos relatos que nos comparte Berta Iriar en su libro Cachorros. Lo tenemos este libro allá en la biblioteca del Centro Social Ayub, por si quieres enterarte, volverlo a leerlos y a releerlos. Y si queremos investigar más, podemos hacerlo también sobre estos mamíferos, ¿verdad? Y bueno, pues ya con este último relato terminamos el libro de Cachorros, Berta Iriar. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Hemos leído bastantes libros, ¿no? Pues sí. Aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, pues nos alegra mucho compartirte estos libros a manera de cuentos, relatos, todos estos, para que pues nos vayamos entrando de cosas y pues vayamos pasando un rato agradable. ¿Te parece? Bueno, pues hasta aquí te dejo con el ¿Sabías qué? Dígame. La radio que va a llover y estoy contenta porque yo soy de tierra y de agua y la garganta voy preparando porque mañana está en el charco. Escuchen bien mi canción, así adivinan quién soy. Se anuncia el coro a la ocasión y habrá una ronda de mate amargo con torta frita. Y todo el día estuve ensayando porque hoy el sábado avisando que cantaremos un tamamé. Soy de tierra y de agua. Soy de tierra y de agua. Canto a la lluvia porque me encanta. Y a ver, mi amigo, ¿quién es el primero en adivinar quién soy? Habrá un concurso de natación y a prepararse que no hay patadas como la mía. Y de alegría ya estoy saltando porque mañana iré saltando para empaparme de chamamé.

Pues qué bueno que tenemos lluvia, ¿no? Porque, bueno, la canción dice que no hay trigo. Nosotros acá no sembramos trigo, no se siembra trigo, pero se siembra maíz, frijol, calabaza, tantas cosas, y si no hay lluvia, no hay agua, y si no hay agua, pues cómo, ¿verdad? ¿Cómo crece la cosecha? Pues no, y efectivamente, entonces, pues nos quedamos sin comer lo suficiente. Qué bueno que hay lluvia. Bueno, vámonos con el trabalenguas, que dice, esto solamente está hecho así para crear un trabalenguas, pero no es que los camellos coman, esto dice, come el camello un camaleón. No es que los coman, o sí, yo no sé si los coman, pero no creo, solamente está hecho para hacer otra lengua. Come el camello un camaleón, come el camello un camaleón, come el camello un camaleón. Ahora, si tú te lo aprendes y puedes decirlo muy rápido, llámanos al 951-220-477 y dinos, yo puedo decirlo muy rápido, y nos dices, como el camaleón, no nos digas así porque... Ya no me salió. Come el camello un camaleón, come el camello un camaleón. Tres veces así, bien rapidísimo. Y nos lo compartes si quieres, ¿sale? Yo a lo mejor, yo sé que a lo mejor muchos todavía están acostaditos. Espero que no dormidos. Yo sé que como no van a la escuela, pues están levantando más tarde, se acuestan más tarde, se despiertan más tarde. Nosotros no hemos querido cambiar el horario del programa porque, bueno, pues para mantenernos así, finalmente se reproduce también, se repite a las 3:30, pero nos pueden mantener así también porque, bueno, tenemos otras actividades que hacer y queremos seguirlo manteniendo a la hora de siempre, de 6:30 hasta las 8:10, 8:15 a veces terminamos. Y bueno, sé que algunos dicen, ay, ¿por qué tan temprano? Estoy dormido, estoy en camita. ¿Lo puedes oír desde camita? Por supuesto. Y si no lo alcanzas a escuchar todo, pues puedes oír su retransmisión hoy mismo, lunes, a las 3:30 de la tarde. Llámanos al 951-220-477 y compártenos rápidamente el trabalenguas. Come el camello un camaleón. Se lo dio el puerco. Carnavalito del siempre, mueve las patitas siempre de 10. Baila que baila sin un traje, baila derecho, baila al revés. Saponcito de algodón que hizo su amigo el mostrador. Le queda el pantalón, se lo ha prestado el dedo. carnavalito del siempre. Mueve las patitas siempre de a diez. Baila que baila sin un traje. Baila derecho, baila al revés. Quietita de París, se la ha traído la perdiz. La corbata que encargó al ruiseñor se le perdió. Vámonos con la nuestra sección de el aprendizaje de la lengua mije. Vamos a ver ahora qué nos propone, cuál es el reto del día de hoy, qué palabra vamos a aprender el día de hoy. ¿Cómo se dice en mije? Yes. Matsk, Mugorsk, Mok. ¿Cuál es la respuesta correcta? Pues, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Cómo se dice 10, el número 10 en mije? Llámanos a 951-220-477 y dinos cómo se dice 10 en mije. Quiero mandar un saludo a Daris, a Ernesto, a Kevin, a Ramsés, a Mateo, a Willy, que nos estarán escuchando en casita, a Quique, por supuesto, y a las familias de todos ellos, porque bueno, nos escuchan en casita, y a toda la gente que nos alcanza a escuchar desde donde estén, en el casita, en el trabajo, trabajando la tierra, en el transporte. Un saludo para todos ustedes y todas ustedes por acompañar La Boca del Dinosaurio. Cuestión, amigos, pero yo no creo. esa es la cuestión. El cuento de hoy es Nilo y Zanzíbar, de Javier Sobrino. Nada bueno se podía esperar de aquel día. Lluvia, viento, rayos y truenos azotaron el pueblo de Villaverde. Cuando la noche se pintó de azabache, nacieron los dos, ella negra, él blanco, ella con los ojos abiertos, él cerrados, ella grande, él pequeño. Sus nombres surgieron al azar, como sucedía siempre que nacía un animal en la granja. Candela se enteró por la mañana, subió a su habitación y tomó un atlas. Cerró los ojos, los abrió y posó sus dedos sobre el mapa. Esta vez los nombres venían de África. Bajó a la cocina donde desayunaba su familia. Ya sé cómo se llamarán: el gato, Nilo, y la ternera, Zanzíbar. Bien, Candela, me gusta mucho África. Me trae tantos recuerdos, dijo su abuelo. Una calurosa mañana, una mosca picó a Zanzíbar en la oreja. La ternera corrió por el establo y al final se tropezó con Nilo. El gato miró asustado aquellos grandes ojos, se le erizaron los pelos y ¡miau! Maulló de miedo. Antes de que pudiera oír, ella le dio una gran lamida y lo dejó desconcertado. Desde ese momento se hicieron inseparables de día y de noche. Nilo dormía acurrucado encima de Zanzíbar. La respiración de su amiga aconaba sus sueños y ahuyentaba sus pesadillas. El primer día del verano, Nilo regresó al establo y lo encontró vacío. Se tumbó en un rincón y esperó sobre la paja. Sin embargo, Zanzíbar no apareció. Recordó las palabras que esa tarde había dicho Ceilán, el caballo. A las vacas las han llevado a los puertos de Río Frío. Aquí hay buenos pastos en verano y estarán hasta el otoño. El camino es largo y atravesarán el bosque de Obán, lleno de alimañas. Nilo decidió ir en su busca, pero sintió miedo al acordarse de las palabras de Ceilán. Estuvo toda la noche pensando en las alimañas. No sabía cómo eran. Al amanecer, Nilo comenzó su viaje. Caminó por encima de los muros para evitar el barro. De repente, unos ruidos de trueno resonaron en sus oídos. Saltó de la tapia y cayó en un abrevadero. Salió empapado hasta los bigotes, goteando agua, frío y miedo. Nunca había estado tan lejos del rincón de su establo, pero los nuevos olores y el canto de los pájaros le llenaron de entusiasmo. siguió las huellas del rebaño y se adentró en el bosque. Descubrió la suavidad del musgo, el aroma de las violetas y los sonidos de los árboles al moverse. Continuó atento a todo lo que oía y veía. De pronto, una sombra amenazadora se acercó. Milo se asustó, echó a correr, subió a un castaño y trepó hasta lo más alto. Llegó la oscuridad y Milo buscó una rama grande para estar tranquilo. Esa noche, el viento balanceó el árbol. El gato recordó la respiración de Zanzíbar y logró dormir. Al día siguiente, continuó su viaje por una senda llena de helechos hasta que llegó a la ribera del Arroyo Oscuro. Buscó la manera de cruzar el río sin mojarse y de nuevo sintió el peligro al notar un olor amenazador. Milo corrió hacia unos matorrales. En la frontera de la maleza apareció algo, pero no se atrevió a mirar. Cruzó el arroyo y dejó atrás el bosque de Obán. Al final de la tarde, llegó a Río Frío, una inmensa llanura de pastos entre montañas. Allí estaban las vacas, dispersas como islas en un mar de hierba. Oyó el sonido de los cencerros y sin darse cuenta, se encontró rodeado por las vacas. Vacas negras y rubias, blancas y rojas, con pintas y sin ellas, con cuernos cortos o largos. Todas observaron a Milo con enormes ojos de curiosidad. Cansado y nervioso, se subió a una roca, miró hacia occidente y a lo lejos vio a Zanzíbar. Después del largo camino la había encontrado. Corrió hacia ella emocionado. Cuando ya estaba muy cerca, de nuevo olió el peligro. Vio una sombra amenazadora y unos ruidos de trueno lo dejaron inmóvil, inundado por el miedo. Un perro mastín ladraba frente a él y no le dejaba acercarse a Zanzíbar. Milo arqueó el lomo y comenzó a maullar. Zanzíbar se aproximó, le lamió la cabeza y dijo: ¡Hola, Milo! ¡Qué alegría! ¡Es Sara! ¡No temas! ¡Pero esa bestia me ha perseguido por el bosque de Obán y me quiere comer! ¿Qué va? Solo quería jugar contigo. Llegó con otro pastor y viene para cuidarnos. Ha sido muy valiente, Milo. Entonces, Sara le dio unas grandes lamidas que lo dejaron perplejo, aturdido y mojado. Por fin, esa noche, Milo volvió a dormir sobre Zanzíbar, cobijado bajo una manta de estrellas que ahuyentó sus pesadillas y acunó sus sueños. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, pues hasta aquí el cuento de Milo y Zanzíbar. Pues la amistad, ¿verdad? ¿Cómo puede ser tan generosa y motivadora como para ir a buscar al amigo que nos hace falta? Bueno, pues ahí está, como Milo, pues en la ausencia de su amiga, busca y enfrenta sus miedos. A pesar, a pesar de ese, sigue adelante para llegar hasta Zanzíbar. ¿Qué tal? Bueno, pues ese cuento también lo tenemos allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc, por si quieres volver a leer, revisar las ilustraciones, que también son bastante peculiares. Pues acércate, allá estamos y compartiendo, podemos compartir esta lectura y podemos platicar sobre ella. ¡Qué bonita es, amigo! Contigo compartí lo mío. Me gusta estar contigo, saltar y trepar, jugar a la pelota, correr sin parar. En el parque y en los columpios, en tobogán tirarnos juntos. Y cuando somos muchos, veces a esperar los unos y los otros, tú no respetas. La clave está en uno, se trata de saber unas palabras mágicas llenas de poder. Dar las gracias con paciencia, saber pedir perdón cuando alguien pide algo, por favor, suena proverbio, frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te comparto el día de hoy, dice: matar dos pájaros de un tiro. ¿Lo has escuchado? No tiene nada que ver con dispararles ni aventarles piedras. No, nada de eso. En realidad solo es una metáfora, ¿verdad? No se trata de que vamos a matar a los pájaros, pero seguramente has escuchado este refrán, esta frase. matar dos pájaros de un tiro. ¿Y te has preguntado qué significa? Bueno, tiene que ver con que tiene que ver con las situaciones en que se obtiene un beneficio doble de una sola acción, ¿verdad? Y que dicen, bueno, pues puedo matar dos pájaros de un tiro, puedo hacer esto y puedo ganar esto y esto, o sea, dos cosas. Ganas dos cosas, ¿no? Por hacer una acción. De eso se trata y así se utiliza este refrán, matar dos pájaros de un tiro. De su nidito con mucha ilusión. Pepito, ya eres grande, le dijo su papá. Por fin llegó la hora de enseñarle a volar. Y agita las palitas. ¿Cómo? ¡Así! Y agáchate un poquito. ¿Cómo? ¡Así! Y da unos saltitos. Y agita las alitas. ¿Cómo? ¡Así! Y agáchate un poquito. ¿Cómo? ¡Así! Y da unos saltitos. ¿Cómo? ¡Así! Y al fin podrás volar, volar, volar, volar. El pájaro Pepito en la rama se posó, rodeado de pichones con mucha ilusión. Pepito ahora es grande, igual que su papá. Por fin llegó la hora de enseñar a volar. Y agita las alitas. ¿Cómo? ¡Así! Y agáchate un poquito. ¿Cómo? ¡Así! Y da unos saltitos. ¿Cómo? ¡Así! Para poder volar, volar, volar, volar. Y agita las alitas. Lista para hacer conexiones en tus neuronitas y poder imaginar, recordar, asociar y bueno, dar con la respuesta de la adivinanza que te voy a compartir. Sé que estás listo, sé que estás lista. Ahí te va. Dice, viste de chaleco blanco y también de negro. Dice, viste de chaleco blanco y también de negro frac. Es un ave que no vuela, pero nada. ¿Qué será? No está tan complicado, ¿sí? Viste de chaleco blanco y también de negro frac. Es un ave que no vuela, pero nada. ¿Qué será? Llámanos a 951-220-4077 o mándanos un mensajito con la respuesta o lo que tú creas y consideres que es la respuesta. Recuerda que... bueno, nos podemos ir acercando, acercando, acercando y después con pistas ir dando con la respuesta. Lo más importante es imaginar, asociar, conectar las neuronitas, pensar y sobre todo participar. 951-220-4077. Viste de chaleco blanco y también de negro frac. Es un ave que no vuela, pero nada. ¿Qué será? San Miguel a la galletas con leche, nueces molidas, un poco de brisa. Sunny un día partió al África empujando su carrito. Los animales salvajes comieron helado y quedaron fresquitos. Para el león, helado de limón, para tigres feroz, helado con arroz, para el elefante con helado picante, para toda la familia. Sammy el heladero quiso volver a su patria de hielo. Los animales salvajes del África lo tomaron prisionero. Sammy su calabozo jugaba, gritaba y fotolaba, y a los helados le echaba clavos molidos y pimienta mojada. Su carrito para el león, helado de limón, para el tigre feroz, helado con arroz, para el elefante, un helado gigante, para toda la familia. Bueno. Hola, buenos días. Hola, Daris, ¿cómo estás? Bien. Oye, qué bueno que te levantaste temprano. Sí. Quería adivinar la adivinanza. ¿Querías adivinar la adivinanza? Oye, ¿y tú qué dices? Lo que pensé dos cosas. A ver. El ganso. Ajá. Y el pato. El ganso y el pato. Oye, fíjate. A ver, el ganso y el pato, bueno, podrían ser porque son aves, ¿verdad? Pero fíjate que esta ave dice que tiene chaleco blanco y también... ¿Pingüina? ¡Oye, sí! ¿Cómo diste tan rapidísimo? Mi mamá me ayudó. Oye, qué bueno que tu mami también está acompañándote. Porque sí, bueno, lo que habías dicho son aves, sí es cierto, pero... bueno, el ganso sí es cierto, no vuela el pato, algunos patos pero vuelan. No tiene un chaleco negro ni blanco. Exacto, ¿verdad? Y entonces el único que tiene chaleco blanco y negro es el pingüino, ¿verdad? Es un ave y ellos sí no vuelan, pero nadan, sí. ¿Verdad? Sí. Nadan muchísimo. Oye, Daris, pues qué buenísimo que estás escuchando el programa, qué bueno que está tu mami también contigo ahí escuchando el programa y queremos mandarte un saludo, un abrazo bien grandotote. Gracias. Oye, y también muchas gracias por la canción que nos compartiste el lunes pasado, que estuvo bonito. ¿Me puede poner hoy? Vamos a ver a la canción, sí, dice Cayo que sí, por ahí la va a tener y ahorita la ponemos, ¿sale? ¿Sí? ¿Aquí? No pude ir al proyecto de los títeres. No pudiste ir, ¿verdad? Bueno, pero otro día ya los estaremos invitando para que vayan a verlo, ¿te parece? Sí. Bueno, me parece bien. Muchísimas gracias, Dari. Te mandamos un saludo bien grande, gigante. Igual a usted. Gracias, muchas gracias y que estés bien. Sí, gracias. Sí. Adiós. Adiós. Bueno, pues ahí está la respuesta, Daris, que rapidísima, además se levantó tempranísimo y rapidísima con la respuesta. Nos dio la respuesta, pero ¿ves? Es irte acercando, recordar, bueno, un ave que nada, pero no vuela y ahí vive, y poco a poco fue dando, dijo el pato, el ganso, ¿no? ¡Ah, el pingüino sale! ¡Sí! Y dimos con la respuesta de la adivinanza. De eso se trata, de ir imaginando, investigando, recordando, asociando y... poco a poco vamos a ir dando con la respuesta. Y eso nos vuelve mucho más imaginativos, nos hace trabajar nuestra cabecita y vas a ver que después te va a ser bien fácil no solamente imaginar, sino resolver muchísimas cosas, resolver muchos problemas. Gracias, Daris, y gracias a tu mami también por acompañar el programa La Boca del Dinosaurio. Al ratito vamos a ponerle su canción a Daris, ¿verdad? Sí, a su canción que además ya nos cantó. A ver, y dice, mientras tanto te voy a... Mientras tanto te voy a... platicar de El viaje de Juanito Pierde Días, de Gianni Rodari. ¿Qué crees? ¿A dónde llega Juanito Pierde Días el día de hoy? Es su último país al que llega. Se llama el país del... Juanito Pierde Días, merodeando por ahí, llegó una vez por azar al raro país del... En este país indeciso, muy tímida era la gente. No contestaban jamás ni sí ni no, claramente. ¿Quieres pescado? Ni. ¿Quieres chuletas? Ni. A todas las preguntas contestaban así. ¡Qué gente más indecisa!, pensó Juanito para sí. ¿Quieren la paz? Ni. ¿Quieren la guerra? Ni. ¡Uy! Díganme por lo menos si quieren vivir aquí. Ellos bajaron los ojos y solo dijeron, ¡ni! ¡Uy, no, no, no, no, no, no, no, no, no! Juanito Pierde Días muy pronto se cansó. A veces, a este insulso país, dijo tres veces, ¡no, no, no, no! Juanito Pierde Días perdió el tren de mediodía, no quiere moverse y menos hablar. Es tan agotador viajar sin parar. No tiene un centavo, perdió su alcancía, perdió la cabeza, pero estaba vacía. Por más que la busca, su gorra no encuentra y perdió también las llaves de la puerta. Olvidó sus papeles, se extravió en la vía, todo lo ha perdido, excepto la alegría. Y bueno, pues hasta aquí hemos terminado también este libro del viaje de Juanito Pierde Días, de Gianni Rodari. ¿Qué tal? Hoy concluimos dos libros, el de Cachorros de Berteriar y este de... El viaje de Juanito Pierde Días. ¿Ves cómo podemos irlos leyendo tan fácil, tan a gusto y con tanto placer? Bueno, pues les vamos a seguir compartiendo muchos, muchos más libros y también, si tú quieres leer algunos otros, puedes asistir a la biblioteca del Centro Cialayuc. Allí tenemos este y otros muchos también que seguro te van a gustar. Entre grandes y chiquitas, una roja, cuatro negras y otras cinco carmelitas. Yo tenía 10 pulguitas, entre grandes y chiquitas, una roja, cuatro negras y otras cinco carmelitas. Voy a contar que se me hicieron, voy a contar que se me hicieron, voy a contar. Escalando una montaña, una se perdió en la nieve. No me quedan sino nueve. De las nueve que tenía, una se fue con Pinocho. No me quedan sino ocho. De las ocho que tenía, una cayó de un taburete. No me quedan sino siete. De las siete que tenía, una se fue con Moisés. No me quedan sino seis. De las seis que yo tenía, una se murió de un brinco. No me quedan sino cinco. Thank you.

mundo empieza por mí. Para cambiar el mundo empieza por mí. Bueno, pues agradecer a Daris porque nos compartió esta canción. Ella nos la pidió hace ratito y bueno, yo dije, creo que voy a ponerla en su voz, porque aparte de que la letra de la canción es hermosa, es muy linda, este mensaje de que para cambiar el mundo tenemos que empezar por nosotros mismos. Para cambiar todo lo que quieras que no te gusta de los demás o de afuera, pues hazlo tú, ¿verdad? Primero. Pero en su voz compartida de esa manera, con ese corazón, con ese cariño, es... La canción que tenía de amor. ¿Querías que? Perdón, es que se oye muy... ¿Cómo dices? Quería escuchar la canción que cantaba el señor. Ah, claro, al ratito la vamos a poner. Solamente que quería yo poner la que tú cantaste, porque cantaste muy bonito y es un mensaje muy bonito. Muchas gracias. Desde tu voz. Y al ratito, ahora sí, vamos a ponerla con el otro cantante. ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Muchas gracias, Daris. Saludos a todos mis compañeros de mi escuela, que son Dayana. Uh-huh. ¿A Dayana y a quién más? Balam. Uh-huh. Anita, por supuesto. Alina. Ajá. Y a Yeray, a Jeremy, a Santiago, a Gustavo. Ajá. A todos. A todos tus compañeros, por supuesto que un saludo bien grande desde acá, desde la boca de dinosaurio, y desde ti un saludo bien grandísimo, ¿verdad? Sí. ¿Les quieres mandar decir algo, que se la pasen bien o algo? Sí, que pasen unas vacaciones que tenemos mientras tanto. Uh-huh. Ah, bueno. Y que estén bien. Ah, bueno, pues eso, un mensaje de Daris para todos sus compañeros, que la pasen bien estas vacaciones mientras tanto, ¿verdad? Sí. Bueno, pues de tu parte ya les mandamos un saludo, seguramente ya les llegó. Gracias, adiós. Ah, gracias, Daris, que te vaya muy bien. Un abrazo. Gracias. Sí. Bueno, pues ahí está, un saludo para todos los compañeros de Daris. Allá ella está en Juquiachten, ¿verdad? Curso de primer año, y bueno, pues un saludo para todos sus compañeros. Gracias, Daris, y gracias por cantarnos esta canción con tu voz, y en un momento o al ratito lo ponemos en la voz del otro cantante, porque tú también eres una cantante. El libro de Juan Domingo Argüelles, titulado Del libro con el libro por el libro, pero más allá del libro, te comparto esta reflexión de André Maurois, que en el apartamento que Juan Domingo tiene como repensar el libro, dice: el arte de leer es, en gran parte, el arte de volver a encontrar la vida en los libros, y gracias a ellos, de comprenderla mejor. Thank you. puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tu sentimiento. El universo traerá tus sueños. Cambiar el mundo empieza por ti. Verás que los colores son mucho más brillantes. Verás con otros ojos la magia en todas partes. Arriba y adelante se ven los horizontes. Si el sol también renace, renacerán los hombres. Cambiar el mundo empieza por ti. Si se renueva la esperanza, empieza por ti. Si te convences que se puede cambiar, si quien cielo nuevo, empiezo yo primero y elevo una alabanza hacia la humanidad. Para cambiar el mundo empiezo por mí. Pues ahí está ya pues la canción que Daris y su mami nos pidió, muchas gracias. Bueno, pues es una complacencia que pues tiene que ver también con el programa, ¿verdad? Nuestro programa, pues este mensaje de para cambiar el mundo comienza. Hola, por ti. Mi nombre es Daniel Pito Campo, ilustrador. Y comienza por, mi obra, inclusive tenemos que comenzar por cada uno de nosotros. Por uno mismo, ¿verdad? Bueno, pues ahí está. Y toca, bueno, pues ahora nos vamos con el turno de los saludos y las felicitaciones para todas las personas que cumplen años el día de hoy o que festejan algo del día de hoy o que van a festejar en el tiempo que no nos escuchamos, o que festejaron en el tiempo que no nos escuchamos, pues para ellos las mañanitas va para ustedes. Vamos a ver lo que está haciendo Sauri. Bueno. Buenas, Dina. Sí, Daris. ¿Quieres adivinar la travesura de Osauri? ¿Quieres adivinar la travesura de Osauri? Oye, ¿qué dices tú que está haciendo Osauri? Estaba caminando para el baño, se cepilló y se echó agua en la boca, hizo burbujas y la escupió y otra vez se fue. ¡Ándale, ese Osauri! Eso es lo que está haciendo. Ah, bueno, pues eso es lo que voy a ir a ver. A ver, sobre todo, bueno, está bien, pero ojalá que no haya tirado el agua, ¿verdad? Sí, porque si lo tira se desperdicia el agua. Exacto, y ahorita no tenemos mucha agua aquí, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y qué tal que nada más ensució el agua en el vaso? ¿Qué podemos hacer con esa agua que nada que quedó sucia? Echarla al baño, ¿verdad? Pues eso sí, para que no se desperdicie, ¿verdad? Bueno, pues eso le voy a ir a decir ahorita. Muchas gracias, Daris, por tener tanta imaginación. De nada. Sí, gracias y que estés muy bien el día de hoy y todos los días. Sí, a usted igual. Gracias. Adiós. Adiós. Bueno, pues ya dice Daris que eso imaginó que está Osauri. A ver, vamos a... Efectivamente, Osauri, mira, caminó... ¡Ajá! Al baño, tomó un vaso, le echó agua, se cepilló los dientes, hizo burbujas y luego se fue. Pero dejó... Sí, Daris, tenía razón, ¿eh? Tenía mucha razón. Y mira, sí dejó el vaso allí con las... Ah, mira, Osauri... ¿Está bien que te laves los dientes? Sí, porque está muy bien lavarse los dientes cuando uno los necesita, ¿verdad? Si comiste algo, pues te los lavas otra vez. Ajá, pero no tenemos que desperdiciar tanta agua, ¿verdad? Ajá, y esta agua con la que hiciste burbujas, mira, no está sucia, pero le hiciste burbujas, le echaste un poco de baba, ¿verdad? Bueno, también dice Daris que la podemos echar al baño o también se la podemos echar a las plantitas, ¿verdad? Para que crezcan. Ajá, sí. Y no tirarla, porque acuérdate que no tenemos ahorita mucha agua en la... Ah, perfecto. Me parece muy bien. ¿Sí? ¿Quieres mandar un saludo a Daris? Ándale. ¿Y un lengüetazo también? Eso, pues dice Daris, un saludo para ti de parte de Osauri, un lengüetazo. Ahí está Osauri, mandándote el saludo. Ajá, qué bueno que te levantaste temprano y qué bueno que lo escuchaste, dice. Bueno, pues ahí está, gracias Osauri. Las travesuras de Osauri. Ayer aprendí en la escuela que el agua es buena para la vida. No me había dado cuenta, pero aparece por donde miras. Yo miro a los pececitos nadar tranquilos en la pecera. Los veo a mis abuelitos regar las plantas con regadera. El agua cayendo de una cascada, gotas de lluvia en mi ventana. El agua del mar que me hace soñar, en un barco voy a navegar. También en algunos lugares se hielan mares cuando hace frío. Ahí viven los osos polares, los esquimales y los pingüinos. Cuando sube la temperatura, la blanca nieve de las montañas desciende como agua pura en la hermosura de la mañana. El agua cayendo de una cascada, gotas de lluvia en mi ventana. El agua del mar que me hace soñar, en un barco voy a navegar. Cuando hace mucho calor, se convierte en vapor y ya sube. El cielo cambia de color porque se está llenando de nubes. Y luego desde las nubes el agua como lluvia caerá. Hacia el mar podrá regresar y todo el ciclo vuelve a empezar. El agua cayendo de una cascada, gotas de lluvia en mi ventana. El agua del mar que me hace soñar, en un barco voy a navegar. Bueno, pues llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Pues si no hay algún mensajito, pues solamente decir que vamos a seguir aguantando un poquito más esto de la contingencia en la pandemia y ya pasará. Sigue haciendo tus tareas, ya hasta algunos ya clausuraron, me dijeron que la segunda niña clausuró, no sé las primarias, pero ya, pues ya falta poquito. Y bueno, el próximo año vas a recuperar poco a poco todo lo que estuvo. Yo sé que lo estás haciendo, quienes están muy bien acompañados están pues estudiando muy bien, pero si no, bueno, lo vas a ir recuperando poco a poco el próximo año escolar, ya verás que sí. Y si de todas maneras, pues busca ayuda, alguien te podrá ayudar con las tareas, explicándote que algunas cosas que no entiendan, tus hermanos más grandes, tus papás, tus primos, tus vecinos, alguien, siempre hay alguien que puede tenderte la mano y explicarte lo que no entiendes, ya verás que sí. Y pues sin más por el momento, pues muchas gracias a Daris por estar tan pendiente del programa, por regalarnos su voz, su corazón, muchísimas gracias, y a su familia también, muchas gracias Daris. Y pues nos escuchamos el próximo lunes aquí en La Boca del Dinosaurio, ese programa infantil, juvenil y adultil que está hecho con mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti y para ti. ¡Ah, qué bonito! Con batea, con jabón, con guitarra, con cajón, los negritos de Malambo bailar en el callejón. Con batea, con jabón, con guitarra, con cajón, los negritos de Malambo bailar en el callejón. Mueven la cintura, así, así. Mueven la cadera, así, así. Una vueltecita, así, así. Por un zarandeo, así, así. El zambito y el bembo, el flaquito y el barrigón, qué bonito. Cantan, bailan muy contentos en el pico callejón. El zambito y el bembo, el flaquito y el barrigón, cantan, bailan muy contentos en el pico callejón. Mueve la cintura, así, así. Mueve la cadera, así, así. Una una vueltecita, así, así, para un zarandeo, así, así. ¡Qué bonito! ¡Anda, Dios! Combatea con jabón, con guitarra, con cajón. Los negritos de Malambo bailan en el callejón. El zambito y el bembón, el flaquito, el barrigón, cantan, bailan muy contentos en el viejo callejón. Llamen a Perico, su cajón, la comadre Paca trae, Panchito Lavalle y Juan Pailón. ¡Viva la alegría del callejón! Mueve la cadera, así, así, los puentecitos, así, así, para un zarandeo, así, así, mueve la cintura, así, así, mueve la codera, así, así, una vueltecita, así, así, para un zarandeo, así, así, viva la alegría en el tráfico, viva la alegría en el tráfico, la mera Perico. La comadre Paca, Pachito Lavalle, Juan Bailón, viva la alegría. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Congana. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2020. En el micrófono Nina, en los controles Cayo. La boca del dinosaurio.